rojo a las 6. Llevaba un frac muy nuevo que en verdad no me quedaba muy bien. Te llevé por la ruta que va al sur. Nene, no vas rápido. Me dijiste mirándome extrañada. Los vidrios, está bien.